always want to fight, cause a loneliness is my enemy. I always want to fight, cause a loneliness is my enemy. Bring it on, bring it on, get a kiss on. día, gente. ¿Cómo están? Aquí, finalmente... Perdón, es que me acaban de interrumpir mientras estaba con todo el ánimo de decir mis saludos cordiales a todos ustedes. Soy su locutora Conop, como sabrán, cada viernes. Seguro, cada viernes. Estoy haciendo programita de Distrito Banzai. Este día estoy ya casi en el último. Este es el último, sí, el último viernes de julio. Se nos ha pasado bastante rápido este mes. Puedo decir que no he hecho mucho programa en julio. Pero bueno, estoy aquí de vuelta para desearles un buen día y por supuesto animarles la mañana, tarde, lo que sea en su país. Bueno, comencemos con los saludos. Vamos a saludar a las personas que están... Perdón. Vamos a saludar a las personas que están comentando a través de Facebook. Muchas gracias por haber comentado tan tempranito. De hecho, me sorprende que se levanten tempranos por mi programa. Son tan tiernos. Sí, claro. Saludos a... Vamos a comenzar. A Anita Moya, que ya está aquí comentándonos. Gracias por tu canción. Y me ayudaste bastante con el link. Muchas gracias. Saludos a Nicolás Felipe también, que nos comentaba y nos pedía una cancioncita de Beck. Uy, temazo, temazo, temazo, temazo. Y uno de los primeros también. Saludos a Lestat, que hace mucho tiempo que no escuchabas mi programita. Creo que por uno que otro motivo no coincidíamos. Un saludo grandote y vaya temazo de la canción que me pediste, así que ya está lista. Saludos a Kemi Fujiwara. Buen día para ti, pequeña, buen día. Espero que sea un buen día para todos, de hecho. Saludos a Esparda Ángel, que ya nos está comentando. También a Alexander Street, mucho gusto, espero que disfruten el programita el día de hoy. Y por supuesto también saludos a mi querida amiga Esperanza, que finalmente pudo sintonizar. Y aquí nos deja un pedido de los chinos locos. Bueno, hoy voy a ver si pongo tus chinos locos. Saludos también al Jordi, que nos comenta una fotito bastante kawaii, como siempre, tu kawaii dad, por aquí por allá. Hasta el momento también saludo a los chicos de WhatsApp, por supuesto. A ver si ya me comentan por ahí y me dicen que están vivos. Comenten, chicos, comenten, que no sé si están despiertos o no. Bueno, terminando con los saludos. También saludo a Katia Silva. ¿Cómo se olvida Katia? Katia, un saludo, hace mucho que no hablamos. Tenemos que volver a contactarnos. Ahora sí, terminando con los saludos, doy la bienvenida oficial al programita. Si usted está escuchando por primera vez este programa, puede unirse, por supuesto, yo voy a estar enseguida aceptando su solicitud. También vamos a hablar sobre un temita muy especial que me estuvieron ayudando los chicos ayer. Es sobre comparar lo viejo con lo nuevo. Pero esta vez va a ser una comparación un tanto más general, por supuesto. Vamos a hablar de lo que son, de lo que son los animes. En cuanto a los animes antiguos y los animes nuevos, también vamos a hablar de comparaciones entre la música antigua y la música nueva. También puede incluso comparar pensamientos que la gente tenía anteriormente con los de ahora. Creo que ha cambiado bastante, creo que es bueno hacer una comparación entre ambas eras, porque, digámoslo, aquí en la radio hay bastante mezcla de tanto personas que ya son adultas en su adultez, como personas que recién están iniciando su faceta de pubertad. Así que lo bueno es comparar un poco de todo y vamos a ver qué nos sale de este temita. También, chicos, les traigo como siempre unas cuantas canciones para animar la tarde. Entre ellos vamos a escuchar a los chicos de Johnny West, que se transformaron en una de las bandas que más estuve escuchando durante la semana, porque me animaban bastante y sus canciones son bastante pegajosas. Si conocen este grupo sabrán de lo que estoy hablando. Por supuesto, también, si es que alcanzamos a poner un poquito de Sumika, lo pondremos. Así es, de lo nuevo de Sumika, que lo más probable es que hayan escuchado a través de Club 4. Así que ya tienen un avance en cómo es este nuevo disco de Sumika. También escucharemos quizás un poquito de Tokyo, y entre otros como Radio Fish o Big Mama. Y en cuanto a las voces femeninas, traemos bastantes cosas kawaiis que se las voy a estar comentando en el transcurso del programa. Y bueno, chicos, ya les comenté el temita, ya les comenté pues qué voy a poner el día de hoy, si es que alcanzo, si sus pedidos no me colapsan. Y también Como ya les he dicho, tengo unos 6 pedidos hasta el momento. Aún queda espacio para agregar unos cuantos pedidos más. Recuerden que nuestro máximo usualmente es de 10. Así que si está en este momento buscando su pedido, hágalo pronto, porque si no se nos van los cupos y GG. Ok, chicos, antes de comenzar, nos vamos a ir con una de las canciones que les comentaba. A ver, vamos a ir con Johnny West. Esta canción, en lo particular, me gustó bastante. Esta es el número pi. No lo voy a decir completo porque el pinche nombre es muy largo y no sé decirlo en japonés. Si quiere decir pi en japonés, aprenderse esta canción, el coro, por supuesto, va a ser su forma de decir pi. Así que, chicos, los dejo con Johnny West y esta canción llamada Pi. Así que me despido y ya regresamos. Ay, eso me subió la estamina. Bueno, chicos, vamos a seguir con una cancioncita más antes de comentar el temita del día de hoy. Esto es Weaver con Shall We Dance. Los dejo y ya regreso. はいつだってそう言った。だけどここで生きることは希望だけじゃ救われない。綺麗事は綺麗事で、ただそこに座り何もしないから、世界を染めた夜だけに輝く星が。 Haciendo una entrada sensual con esa cancioncita de Fang You Old, es la canción Ghost in My Place. Bueno chicos, después de esas dos primeras canciones y la mini caída que hubo entre medio, me disculpo por eso, no tengo idea qué ocurrió. Nos vamos a ir finalmente con el tema. Lo estoy publicando en este momento, de hecho estoy publicando una foto. Estoy escribiendo lo que va a ser el tema del día de hoy, que es comparaciones. Como les había comentado al principio del programa, es lo viejo versus lo nuevo. Vamos a comparar lo que son las series de animes antiguas, la música antigua, los pensamientos y cualquier otra cosa que se les ocurra. Después de todo, esto es un temita para que todos puedan comentar. Así que si se les ocurre cualquier cosa, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo enseguida. ¿Cómo se solía ver a la gente que era otaku en el pasado y cómo se suele ver ahora? Ahora más que nada se ve como una gente que es muy pervertida y anteriormente era una persona que era un fanático aficionado. En Japón. En cambio aquí en lo que es Latinoamérica la gente suele ver a los otakus como gente rara que le gustan los monos chinos. Y anteriormente no tenía ni idea que era otaku. Así que eso es más que nada una comparación. Así que lo que quiero chicos es que me comenten comparaciones que ustedes tengan entre lo que es antiguo con lo que es nuevo. Y que me digan también qué es lo que prefieren, si lo antiguo o lo nuevo. Y ¿Qué diferencias creen que hay entre ellos? Por ejemplo, ayer me comentaban los chicos a través de WhatsApp sobre gente que... sobre las series de anime, como las series de anime antiguas a las series nuevas, decían que las series nuevas tenían demasiado ecchi o lo que era fanservice en general. De hecho, yo creo que esas series están más enfocadas a lo que es el comercio, así que, bueno, vamos a comentar un poco de eso. Esos son los ejemplos que les estoy dando para iniciar el tema. Solo denme un segundo más para poder publicar el temita. Yo creo que nos vamos a ir con unas cuantas canciones de sus pedidos, así que los que están esperando sus pedidos, vamos a ir con ellas. Vamos a ir con un bloque pequeño de unos 3 pedidos, para así poder plantear la idea bien en el post y que ustedes me puedan comentar cuanto antes. Por cierto, me está saliendo una voz extraña. De hecho, creo que la estoy forzando un poco, ya que últimamente ha habido una pequeña influencia alrededor de mi casa, la gente que me rodea y pues puede que me esté enfermando. Pero no importa, la suculencia sigue. Y yo sigo. Sí, suculencia. ¿Qué estoy diciendo, joder? Bueno, chicos, como les decía, vamos a ir con unos pedidos. Ayer el Jordi me... Bueno, hoy en la mañana. Para mí es ayer porque era muy temprano. Nos comentaba que quería una canción para el día de hoy. Esta no es una canción china. Ustedes saben, de los monos chinos. No es japonesa, no es nada de ese estilo, es una canción de rock de AC/DC, pero interpretado por Steven Seagulls. Esta canción es Thunderstruck, la recordarán por Thunder. No, mejor no imito porque es horrible. Vamos a escuchar esa canción, es una versión un tanto extraña, pero bastante buena. Espero que la disfruten. Esto va de parte del Jordi. También tenemos el pedido de del grupo Pay Money into My Pain con la canción. ¿Cómo era que se llamaba esta canción? Respect for a Dead Man. Que era pedido de Akimi Fujiwara. Que nos hacía el pedido de Nobunagun, el opening. Ahí está, pequeña. Junto con también la canción de Straightener, Cry, que nos hacía pedido Lestat. Así que esas 3 canciones van a ir primero. Y ya finalmente vamos a volver comentando el tema. Les dejo con la primera canción, esto es Thunderstruck, la versión que nos solicitó Jordi. Así que lo disfruten y ya regresamos. Thunderstruck. vamos con nuestros pedidos. Eso es Straight in Air con la canción Cry. Que disfruten y ya volvemos. Finalmente a la última canción de este primer bloque de pedido. Este es Pay Money to My Pain. La canción es Respect for the Dead Man. Esta es de Nobunagun, el opening por supuesto, que nos hizo pedido a Kenny Fujiwara. Que lo disfrutes y ya regresamos. Mazo tan rockero, nos pasamos a una canción bastante jodida de onda. Bueno, con mi fondito no puedo editarlo. Estos fondos me dan el power, la energía, es como Bueno, chicos, ya hemos vuelto después de ese primer bloque de pedidos y por supuesto ya hemos escuchado cancioncitas de mi repertorio. Es tiempo de tocar el tema. De tocarlo. Ay, ¿qué estoy diciendo? Joder, ya. Es tiempo de comentar. Recuerden que pueden hacer comentar este temita a través del grupo de Facebook, por supuesto. Yo voy a estar leyendo sus comentarios mientras pasa el programita. También pueden comentar a través de WhatsApp, los que estén en WhatsApp. Y aquí tengo unos cuantos comentarios que voy a estar leyendo. Bueno, chicos, el tema les comento que era lo viejo versus lo nuevo. La idea es que comenten comparaciones entre cosas, por ejemplo, música, anime o lo que se les ocurra, incluso videojuegos. Pueden ser entre videojuegos antiguos, entre música que era antigua, la música de hoy actualmente. Comentar cuál creen que es mejor, qué diferencias tienen y por qué pues las prefieren, por supuesto. Aquí yo comenté una imagen de la animación. Por supuesto, yo en cuanto a la animación me encanta bastante. Me gustan los detalles y en lo personal prefiero... creo que prefiero más la animación actual. Creo que ahora la animación actual le dan un poco más de... No, mentira. Depende del estudio y depende de la dedicación del anime e incluso el presupuesto. Pero últimamente me gusta más la animación porque se le dan un poco más de detalles, se pone un poco más kawaii en cuanto a lo que es, por supuesto, series de este tipo. Y en cuanto a las series de acción, las que he podido ver, por ejemplo, o ciencia ficción, tienen una gran animación y los movimientos están mucho más fluidos que anteriormente porque hay más presupuesto y, por supuesto, hay un poco más de trabajo en ello. Pero la animación de los animes, por ejemplo, antiguos, no se queda atrás, por supuesto, se podía hacer mucho con poco. Así que creo que en cuanto a cuál es mejor, creo que me quedo con el antiguo. La animación antigua creo que era bastante buena, porque no tenían que reducir costos. A veces ahora, últimamente, la animación antigua reducen bastante los costos, pero eso va dependiendo de la serie, película o pues anime en general que se esté haciendo. Se puede todo, va dependiendo del estudio, si quieren poner más dinero o no, si va a ser un éxito, etc. Recordemos la animación de Dragon Ball Super, por favor, qué pedazo de animación. Pero miren esas caras de suculencia en cada episodio. Bueno, chicos, eso es más que nada lo que quiero que comenten. Por supuesto, ahí está el post esperando por ustedes. Esperándolos. También sus pedidos, por supuesto, están esperándolos. Como les dije, ya habíamos tocado las tres primeras canciones. Luego se nos van a venir tres canciones más. Un segundo. Sí, tres canciones más. Que van a ser... la canción que nos pedía Sparta Angel, que era el opening de Kotetsu no Kaberbi. También la canción de Nicolás Felipe, que nos pide el opening de Beck. Pedazo de tema. Incluso está bastante bueno para el tema el día de hoy, porque Beck es una de las buenas series antiguas y que, a pesar de los años que lleva, aún sigo amando esa serie. Es demasiado buena. Muy buena, muy buena. Y luego también nos vamos a ir con la canción de Alexander Street, que es Fight for Real, de Ultima. Así que esperen tranquilos, chicos, que ya nos vamos con esas canciones. Pero por el momento vamos a leer un comentario. Aquí tengo el comentario de Otar Pintado. Un saludo, muy buenas, gracias por comentar, en especial porque estás desde el trabajo, muchas gracias. Nos dice, sobre el tema, yo he visto algunas series viejitas y las nuevas, pero lo que resalta es la estética, aparte de quejarme del moe, es la falta de originalidad. Dice, las de antes, puedes diferenciar que el personaje era de tal serie por su estilo de dibujo. Ahora, la gran mayoría parece pertenecer al mismo universo, aunque mi principal problema es el mensaje. Las de antes puedo leer una lección de superación por medio del esfuerzo inteligente, pero la gran mayoría de las de ahora me dicen, el problema no soy yo, es la sociedad, que no descubre lo grandioso que soy, pero sucederá algo milagroso y todos sabrán lo increíble que soy. En todo caso, aunque ninguna serie es para educar, es peligroso porque los fans están más comprometidos con las obras que ven, porque en la vida real no existen los milagros. ¡Wow! Este comentario llegó a ser bastante profundo. Muchas gracias por haberle pintado, siempre con comentarios tan buenos. De hecho, sí, tienes mucha razón. Sí. Después de todo, las series antiguas sí que te dejan una moraleja en cada capítulo, en especial, por ejemplo, lo que es Doraemon. Doraemon es una gran serie que nos explica muy bien este tema de las moralejas. Después de ver Doraemon, yo ya sabía que no debía hacer estupideces como Nobita. Pero ahora no, ahora lo mismo, repito. Las series están más enfocadas a lo que es el comercio, están interesadas en vender. Bueno, por supuesto hay una que otra diferencia. Hay una excepción por aquí y por allá, como fueron las series anteriores, por ejemplo, de Bakura Gaita, aunque recibió bastantes que... ¿Bakura Gaita dije? ¿En serio? Bokudake. Que recibió bastantes quejas, la verdad, pero aún así no deja de ser una gran serie. Entre otras que así tal vez han sido sí, han sido bastante criticadas, pero no, o sea, dejan de ser unas joyitas. Unas joyitas. Saludos al Tokiji, que no alcancé a saludarlo mientras estaba hablando al principio. No me digas, ¿en serio? Saludos Tokiji, muchas gracias por hablarme en este momento que estoy tan solita aquí hablando sola con el computador. dice... ¡No tengo mi voz Moe! ¿Dónde está mi voz Moe? Es que no tengo, tengo problemas por la voz, ya saben, como les comenté tengo una voz un poco tomada. Entonces ya no tengo voz kawaii, ya no tengo kawaiismo. ¿Dónde está mi kawaiismo? Ya volveré, quizás pronto. ¿Ya? No, mentira, no vuelve. Ok, también vamos a leer un comentario a través de WhatsApp de los chicos. Por supuesto, aquí Josh me comenta. Dice que una comparación en cuanto a esto es, por ejemplo, Death Note es excelente, pero creo que está en base a un horizonte entre viejas y nuevas. Es como una adulta joven buena. Espera, ¿por qué haces esa comparación? Es como una adulta joven buena, pero su encanto viene desde el opening y el ending hasta el dibujo. Tanto como el anime, como en el manga, y la historia es excelente. Bueno, podríamos decir que sí, tienes razón. Hay series que están en la línea en tanto a, que atrae tanto a gente como más antigua, más joven, y las atrae por el estilo que tiene y por supuesto por su trama. De hecho, sí hay bastantes series de ese estilo, aunque hay series que simplemente están enfocadas a la gente más joven. Y otras que están enfocadas, por supuesto, a la de épocas antiguas. Y aquí también Josh nos dice que Monogatari para mí es una de las series que se acercan más a la perfección. Porque a pesar de sus tomas y secuencia no son tan ailes, lo compensan con diálogos e imágenes referentes a la conversación. La historia te atrapa y banda sonora es entre buena y destacada. Ciertamente tienes mucha razón. Como comentábamos ayer, Monogatari Series, wow, tiene bastante historia. Ya lo sabrán por la cantidad de temporadas que ha sacado y que ya tiene bastante tiempo en lo que es la industria del anime. En cuanto a lo que es las bandas sonoras, de hecho, wow, ¿cuántas canciones no han salido de Monogatari? Dios. Creo que sí, se gana un lugar dentro de las mejores. A pesar de que yo la verdad no he terminado de verlas todas las temporadas por el tema de que son muy muy largas o son demasiadas y no tengo tiempo, pero sí se gana un puesto bastante bueno dentro de las series destacadas, como tú habías comentado. Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento, ya que necesito tomar agua. Necesito respirar. No, y también necesito poner canciones, porque no quiero que se queden atrás. Vamos a ir con algo de mi repertorio. Es una canción simplemente, es de Manami. Es una canción que encontré bastante buena, es de J-pop. Se llama 25 O'Clock Cinderella. ¡Oh, lo dije bien! Creo que lo dije bien, pero es una canción bastante buena. Es, vamos, el ritmo lo escucharán y es... ¡Ay! ¡Ay! Así me expreso yo, ¿sí? Vamos a ir con esa canción. Y también una sorpresita. No sé si recordarán la canción de Backdraft Smith. La canción de Brave. ¿Le suena a alguien? ¿Le suena? Vamos a escucharla después de esta canción. Y vamos a... Sí, creo que nos vamos a ir con unos pedidos. Para que si no se queden atrás, recuerden seguir comentando. Pueden comentar lo que sea, chicos. Cualquier comparación de cosas que les gustaban anteriormente y que ahora han cambiado bastante. Por ejemplo, incluso los videojuegos. La diferencia entre el Pokémon antiguo al Pokémon de ahora, el Pokémon Go. ¿Qué creen que es mejor? ¿Jugar en Game Boy o salir a caminar y atrapar pokémones? Más que nada es eso, ¿ven? Hay otra comparación que pueden comentar. Sin más que decir, chicos, nos vamos con esta canción. Esto es Manami, con la canción 25 O'Clock Cinderella. Hey, de canción kawaii. Ahora, lo prometido, chicos, nos vamos con la canción de Brave. Esto es de Backdraft Smith. La recordaron por la serie de Initial D, así que ya que la disfruten. Keep silent, keep silent, until crazy, got you. Bueno, chicos, he vuelto después de esas dos canciones. Bastante cortas, de hecho. Como les había dicho, íbamos a ir con unos cuantos pedidos. Pero antes de eso voy a leer unos comentarios. Porque empezaron a salir bastantes comentarios, así que quiero leer algunos. Aquí Ronnie Saez, muchas gracias por comentar. Dice, los hentai de antes eran sin censura y una animación rara. Y el hentai de ahora tiene censura y una buena animación. Es que no lo entiendo. Ok, para un hentai, un fanático hentai como usted, señor, puede ser desilusionante. Supongo que usted quería que no tuviera censura y una buena animación. Ok, no sé mucho de hentai, pero pues tiene buena animación, confórmate. Tiene buenos movimientos, supongo. También Alexander nos comenta, una gran referencia de lo viejo contra el nuevo es justamente dos series. Uno sería, como ya mencionado, Dragon Ball con Dragon Ball Super, y el primer Pokémon con el Pokémon que está pasando ahora, y se ve mucho la diferencia entre estilos, y además me gusta ver cómo la protagonista crece poco a poco. ¡Ah! ¿Cómo el protagonista crece poco a poco? ¿Finalmente está creciendo Ash? Final, yo no he visto sinceramente las últimas temporadas de Pokémon. ¿Ash está creciendo? ¿En serio? ¿Really? ¿Ya no va a ser un puberto? Bien hecho, Ash. Bien hecho. Además de que está bastante rodeado de chicas. No entiendo cómo es que Ash está rodeado de chicas y si no hace nada, solo atrapa pequeños Pokémones salvajes. Pero en fin. Ya veremos qué es lo que le ven a Ash. Y también el último comentario de... Vamos a dejar el último comentario, sí, de Ronnie Saez. Dice, hay animes que sacaron antes de 2000 y que las retransmiten con una nueva animación, como Hunter x Hunter. Y me gusta más la nueva que la versión antigua. Y Dragon Ball Z y el Dragon Ball Z Kai. Detesto el Dragon Ball Kai por el doblaje. Ok. Una buena comparación. Bueno, en cuanto a mí, por ejemplo, chicos, también voy a comentar sobre las comparaciones de la música antigua con la música nueva. En lo particular, creo que la música antigua se le daba un poco más de énfasis a los instrumentos. En la música actual ha surgido bastante lo que es la electrónica, el electropop y todo eso. En lo particular, creo que me gustan ambas, me gustan tanto lo antiguo como lo nuevo, ya que si comparamos el pop, por ejemplo, el pop anteriormente era bastante con instrumentos. Ahora el pop se ha revolucionado a lo que es la música electrónica, los ajustes, incluso el cambio de voz entre esas canciones. Creo que son bastante buenas, ambas versiones me gustan mucho, pero creo que el que toquen con instrumentos, sin arreglos musicales, es bastante bueno, porque se nota más el trabajo en ello. Eso es un poco una referencia a lo que es la diferencia entre la música más antigua y la música nueva. Y también, pues, a la pregunta que estábamos diciendo. Se me olvidó que iba a comentar. Bueno, dejémonos ahí. Vamos a leer el último comentario que tenemos hasta el momento. Recuerden que pueden seguir comentando. Y también les doy un saludo a los dos integrantes nuevos de Distrito. No, tres integrantes nuevos comentando. También a mi amiga Espe. Un saludo, muchas gracias por unirte. Y también a los otros dos chicos o chica que pues yo los agregué y no alcancé a ver sus nombres. Un saludo también a Alonso y a Santiago Gutiérrez, eran chicos, ok. Y también a Luis Orellana, que son nuestros nuevos integrantes. Un saludo, chicos, espero que disfruten su, estadía aquí en Distrito. Y también, un nuevo chico, José Guadalupe, muchas gracias por unirte. Espero disfrutes y comentes. Eso es todo, chicos, por ahora. Voy a leer el último comentario hasta el momento, que es de Alexander. Dice, hablando del soundtrack, hay series viejas como nuevas y que tienen un gran soundtrack, que con cada canción hacen que te emociones. Si es muy movida o te sientas, si es muy movida o sientas tristeza con ella, o con tan solo escuchar el principio. Ciertamente las canciones, es que va variando, dependiendo de qué serie, de qué animación se le dé, incluso la banda sonora va variando respecto a la serie que estamos viendo. Después de todo, es muy distinto ver una serie kawaii moe con un pedazo de serie como lo fue, no sé, Kizuna Iver o Bokudake o A ver, ¿qué otra? Durarará. Durarará. Durarará. Ya ni me acuerdo cuántas durarará eran. Pero es muy distinto. Sí, tienes mucha razón. Me gusta tu comentario. Vamos a darle me gusta. Y eso es todo hasta el momento, chicos. Recuerden seguir comentando. Nos vamos a ir con los pedidos que nos van quedando. Esto es Throw My Blood de Cavity of the Iron Fortress. Esta canción, si no me equivoco, es de Egoist. ¿Qué nos pidió Sparda Ángel? Espero que disfrutes tu canción. Luego nos vamos a ir con el opening de Peck, Hit on the USA. USA. The USA. No sé si es de USA o de USA. Bueno, vamos a ir con el opening de Peck y también la canción de Ultima. Nos van quedando canciones como Stealer de Kang Seung-jung, el pedido que nos hizo Ana Moya de BTS, Save Me, pedido de Esperanza. También tenemos Wanima, pedido de Ronnie. Yui con la canción Again, pedido de Jonah Konati. Y finalmente la última canción que tenemos hasta el momento es de Hill Cry. Bueno, vamos a decir que la canción es INI del anime Jitsu wa Watashi wa, es el ending, por supuesto. Un saludo también a Ángel Luis. Hace tiempo que no te veía, pequeño. Saludos, saludos. Y también, por supuesto, la canción de Katia, que es New Moon ni Koishite. Tengo que buscarla aún. Dame un segundo y ya la pongo. Así que nos vamos con esta cancioncita. Esto es Throw My Blood. Regresamos aquí en Distrito Banzai. We'll be right back. Seguimos. Esto es el pedido de Felipe, la canción Hit in the USA, el opening de Beck. Que lo disfruten y ya volvemos. I never dreamed before I'm gonna knock the door into the world of perfect free. You're gonna say your name, I'm gonna get the chance. I thought a chance is far from me. I was made to hit in America. America. I never dreamed before I'm gonna knock the door into the world of perfect free. You're gonna say I'm poor, hey, but now I made it through. How many times I tried to be? I was made to hit in America. Esta canción de Altima, esto es Fight for Real, el pedido que nos hace Alexander Street. Que lo disfrutes y ya volvemos. Yeah. Cuando sabes que la has jodido, tienes que decirlo. Lo siento por el último pedido. Una disculpa para Alexander. Me traicionó la canción. Me traicionó, debo decirlo. Era la versión corta. Tenía dos canciones y elegí la versión corta. Soy una idiota. Así que me disculpo, por favor. La próxima vez no ocurría. Espero. De fondo están escuchando a Teddy Lloyd. Hace bastante tiempo que no escuchaba esta canción. Game Changers with Yasutaka Nakata. Oh, lo dije bien. Sorprendente. Nos queda un último comentario. Aún tengo unos cuantos comentarios. Recuerden que el temita de hoy es lo viejo, no las viejas. Lo viejo contra lo nuevo. La diferencia entre ambos en cuanto a lo que es anime, música, estilos de, pues no sé, moda. Incluso puede ser formas de pensar. Comparen entre lo viejo y lo nuevo. Así que vamos a leer el comentario de Alexander, que nos comentó luego de pues que nos ha comentado. Dice, tiene una duda. One Piece es una serie vieja y a la vez nueva por la animación que ha ido mejorando con los años. Ciertamente es muy similar a lo que habíamos comentado de... No, mentira, no es similar. Iba a decir que era similar a lo que era Death Note. No, pero creo que es una serie que ha transcurrido tanto lo antiguo como lo nuevo. Como tú comentas, la animación ha ido evolucionando bastante. Incluso se hace referencia a lo que es el manga. Los dibujos, como siempre en cada manga, van evolucionando respecto al tiempo. Pero creo que sí, es una serie que mezcla ambos mundos. Uno la conoce desde pequeño, al igual que Naruto. Y la ahora, actualmente, no las deja de ver. Por supuesto, son series que transcurren porque son bastante largas. Pero digámoslo así. Hay una temporada de One Piece que puede ser considerada como vieja, antigua, y una temporada de One Piece que es actual, que es la más nueva. Entre esas dos podrías hacer la comparación. Si te gusta más la animación antigua o si te gusta más la animación más actual. O incluso en cuanto a las canciones. Aunque las canciones no varían mucho, las canciones siguen siendo tanto buenas en el pasado como en el presente. Simplemente hay que recordarlas y ya. Y la última... Sí, el último comentario que tengo hasta el momento es de JL Pintado. Dice... Oh, estos comentarios tan hermosos. Espero no trabarme en el medio. Dice... Un gran cambio que influye ahora en la mercadotecnia. Antes, una serie podía ser rentable con su rating, patrocinio, pero ahora eso no basta. Una serie puede ser famosa en transmisión, pero si no vende su mercadising, en lo que se estima, es considerado un fracaso. Caso como Watamote, que la mayoría de fans lo conocen, pero no vendió. Por ello, no hay segunda temporada. Cosa contrario a Sao 2, que la mayoría... no entusiasmó, pero se vendió... Cosa contrario a Sao 2, que la mayoría no entusiasmó, pero se vendieron espadas de más cosas. De hecho, cosplays incluso. Y de hecho, la cosa de Sao llegó hasta Latinoamérica bastante. Habían cuadernos de todo de Sao, figuritas, entre otras cosas. Y otras cosas. También aquí nos contesta al tema del hentai. Ahora se busca vender en Blu-ray y estos están sin censura. Los japos están conscientes de su impacto global y la piratería, por lo que sueltan un aperitivo. Ya escucharon, para la gente que suele ver hentai y quiere verlo en buena calidad y por supuesto sin censura, vayan a buscar su Blu-ray y también pueden descargarlo y todo eso. Aquí nos comenta, pero si quieres disfrutarlo todo, debes adquirir un Blu-ray, sí, exacto, o conseguirlos, pero son bien difíciles. Por lo tanto, esa es la respuesta del por qué el hentai está con censura actualmente. Muy buen dato para la gente que busca hentai sin censura. Ya lo saben, vayan a buscar su Blu-ray. Pues, algunas toallitas mojadas, no lo sé. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, perdónenme. Damos por cerrado el temita, yo creo. Ya nos van quedando 40 minutos y esto se los voy a dedicar a lo que es la música. Así es, nos vamos a ir con la siguiente canción, que es un pedido, por supuesto. Un pedido muy tierno, muy kawaii. Esto es de Ana Moya. La canción es Stellar, Can Sang Young. Por supuesto, con su dedicatoria a su JMCC. Que lo disfruten y tengan una vida llena de amor. Pedido, esto es BTS, la canción Save Me, pedido de esperanza, que lo disfrutes y finalmente puedes escucharlo. Los dejo y ya regresamos. 당해온 몸의 아픔을 감싸줄 유일한 손길. The best of me. 난 너밖에 없지. 난 다시 웃을 수 있도록 더 높여줘 네 목소리. 내 심장 소리 들어봐. 제멋대로 널 부르잖아. 이 까만 어둠 속에서 너는 이렇게 빛나니까. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. I need your love before I fall. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. I need your love before I fall. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. Save me, save me, save me, baby. 고마워. 내가 나에게 해줬어. 내가 나에게 해줬어. 너 내게 나 해줬어. 꼭 있다던 나 해줬어. 답답하던 나 깨줬어. 꿈속에만 살던 나 깨워줬어. 널 생각하면 나 깨웠어. 슬픔 따윈 나 깨줬어. Thank you, 우리가 돼줬어. 손을 내밀어줘. Save me, save me. I need your love before I fall. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. I need your love before I fall. Fall. Seguimos, seguimos, seguimos. Esto es Yui con la canción Again. ように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。君の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。えぐちめない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って扱わないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中。 Ese fue el pedido de Jonah. Ahora nos vamos con una canción un poco más rockera o más movida. De hecho, solo es J-pop. Esto es Wanima con la canción Big Up. Bueno, chicos, ya nos van quedando los últimos 30 minutos del programa. Aún me quedan unos cuantos pedidos que los voy a tirar cuanto antes. Estos son de... Uno es de Katia, es de Etsuko Yashimaru. La canción es New Moon Koishite, del... Por supuesto, del anime Sailor Moon Crystal. Este es el opening número 3, espero que lo disfrutes. Ya viene enseguida, tranquila. También tenemos la canción ENI ENI. Es el ending de Jitsu wa Watashi wa Ed. Digo, Jitsu wa Watashi wa. Este es el pedido que hizo Luis Orellana. Muchas gracias por mandar la canción. De hecho, me has salvado con eso. También teníamos un pedido de Santiago Gutiérrez, que nos hacía pedido de 3 canciones. Lo siento, Santiago. Es una canción por persona, debido a que no nos alcanzaría el tiempo si ponemos 3 por cada uno. Así que si puedes elegir una de esas, sería perfecto, lo antes posible, o si no, no voy a alcanzar a poner ninguna. Saludos también a... ¡Ay, se nos quiere unir alguien! Vamos a Sena Kobayakawa. Sena Kobayakawa. Un saludo a Sena, que se nos ha unido recientemente a Distrito Banzai. Muchas gracias por unirte. Lamentablemente ya no hay espacio para pedidos porque no alcanzo a descargarlos antes de que termine el programa. Por lo tanto, si puedes hacer tu pedido el próximo programita, sería excelente. Doy por terminado el tema. Muchas gracias por comentar estas comparaciones sensualones que hicimos hace poquito. Los comentarios sobre el hentai y todo eso. El hentai. Sí. Bueno, como les comentaba, ya nos van quedando unos cuantos pedidos. Vamos a ponerlos. Luego voy a entrar para despedirme y dejarlos con algo de mi repertorio. Así que nos vamos con esta última canción. Por cierto, están escuchando un nuevo grupito que es Blue Bird Beach con la canción Buya. Está bastante buena, se la recomiendo. Los voy a dejar aquí con esta cancioncita y nos vamos de lleno con los últimos pedidos. Eso es todo, ya regresamos. Que disfruten y nos vemos. るあのね実は私は 実は私は 出かかってるのに言えないんだ君に恋をした誰にもバレたくない友達にも知られたくない、いつから芽生えたこの秘密ほら気づけばあの子を気にす目で追ってしまうキョロキョロ見つけても保つ距離はほどほど挨拶してそれなり喋る関係のまま日々は繰り返されるこれじゃダメだ声荒げたなぜにどうしてこの取れない壁は彼女の前に飲み現れ遮る俺を今日もまたダメ嘘も苦手隠し事も苦手でもこれだけは言えないわけどんな結果になろうとも目をそらさずに今日こそ君に話したいことがあるあのね実は私は 実は私は 出かかってるのに言えないんだ君に恋をした 君に恋をした こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にすな簡単なのにたった後に文字が言えない格好つけるあの子の前いつか言わなきゃいけないその答えいつまで隠す迫り来る機嫌回りも狙ってる次々と声上げるあいつに比べて自信が持てないきっと釣り合いが取れない君はここらじゃ評判人気者その笑顔だけで抱いて一頃人に言えない一人冷たい周りが消しとけす一人に出会い強くなれる気がしたんだ君思う気持ちなら絶対一番さ誰にも負けたくない誰にも問われたくないああ言いたいでも言えないそろそろ隠しきれない君に話したいことがあるあのね実は私は 実は私 は出かかってるのに言えないんだ君に恋をした 君に恋をした こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にすな簡単なのにたった後に文字が言えないこのまま終わりを迎えてしまうのか自分次第したくらい後悔結果だけが全てじゃないほら行ってこい背中押され共に勇気づけられ君のそばへ怖いが仕方ないさあ言うなら今しかない君に話したいことがあるあのね実は私は君に出会い君を知りそうして君に恋をしたこんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にするな簡単なのにたった後に文字が君に話したいことがあるあのね実は私は 実は私は 出かかってるのに言えないんだ君に恋をした 君に恋をした こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にすな簡単なのにたった後に文字が言えない pedido chicos, esto es En Flight, la canción Lilium. Ya voy a volver para despedirme de ustedes, espero que la disfruten y ya regresamos. de tan linda canción, lo que fue Lilium. Este pedido fue por nuestro último integrante, Santiago Gutiérrez. Espero que te haya gustado. ¿Qué más puedo decir, chicos? Ya nos están quedando los últimos 10 minutos del programita. Espero que hayan disfrutado y que pues les haya ayudado. Se me enreda la lengua, lo siento. Espero los haya ayudado a tener una buena tarde, buen día. En especial porque ya es viernes, recuerden que pueden hacer todo lo que quieran este fin de semana. Relájense, si van a salir, pues con cuidado, no beban mucho o incluso pues no gasten demasiado dinero. Y si se van a quedar en casa disfrutando de una buena película, viendo anime, ¿qué más puedo decir? Que lo disfruten y que ya nos veremos la próxima semana. Si están trabajando, ánimo chicos, ya se les va a terminar la jornadita. Y si van a seguir el fin de semana, pues ánimo, ánimo, que ya se nos viene el fin de mes. Así es, vamos llegando a lo que es fin de mes y podrán disfrutar todo lo que quieran. En fin, muchas gracias por haber escuchado. Esto fue Distrito Banzai y nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden chicos que mañana sábado 30 de julio, si no me equivoco es 30, se nos viene un programita que hace mucho que no ocurre, así es, se vuelve Bombori, pero esta vez es la versión Bombori Neo Bombori, que estaremos junto con Haru en el horario antiguo de Mayu, sí, que no recuerdo muy bien en este momento, pero que ya estaremos comentando a través del grupo. Así que recuerden escucharnos, que se nos viene el desmadre. Eso es todo, muchas gracias, los dejo con esta cancioncita de Thank You Very Much de Michino Kana, para que tengan un buen día. Eso es todo, nos vemos, chau chau. Very much. Dareka ga itte ta kedo, koi wa ochiru mon de sho. Chikan ga tateba, kokoro hirakeru, aite ni meguri au no. だけど少しは寂しい今そばにいてほしいこんな美味しいカプチーノを誰かと一緒に飲みたいそれはあなたと Thank you very much. Sayonara, 今日から一人. Sayonara, 晴れて自由の身. 私がどこへ行こうと 何をしようと 誰といようと 都市ら so famiredo. ああ素晴らしい. なんて気分がいい. 思ってたより 気楽でいい. Thank you very much. smile on the floor. Take a look.